referente indiscutido de Juntos por el Cambio, hablamos y entrerriano, aparte, Rogelio Frigerio. Rogelio, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días a todo el equipo y a la audiencia. Ahí está. Bueno, primero decirte, Rogelio, que la verdad que es un gustazo tenerte. Cierre de año, uno a veces empieza a hacer balance. ¿Cómo estás viendo la escena hoy en una Argentina bastante compleja? Estoy viendo con mucha preocupación. La estoy viendo como todos los argentinos, ¿no? Con mucha incertidumbre, futuro, con mucho temor por lo que va a venir. Esta pandemia lo que hizo fue incrementar todos los problemas presentes de la Argentina. Y hasta ahora, por más que no terminó este tema, la actuación del gobierno no está dejando muy buenos resultados, ¿no? Hemos cerrado la economía, somos uno de los países que más en el cual ha caído el producto bruto, la económica, y también somos uno de los países con más contagiados y muertos, con lo cual la ecuación no es en esta parte del partido. Insisto que todavía esto no terminó, pero el balance en esta parte del partido no es bueno. Estamos perdiendo frente a otros países y eso debería hacer recapacitar también el gobierno en términos de su estrategia para el bien, ¿no? Para el año que viene. Rogelio, te pregunto también cómo estás viendo el rol de lo que hoy es la oposición, que es obviamente el espacio político del cual ingresás. ¿Cómo estás viendo en este escenario de mucho debate, mucha confrontación, si querés llamarlo de alguna manera? Bueno, no hay una única oposición. No hay dirigentes que hoy están en la oposición, que tienen probablemente no todos exactamente la misma mirada ni la postura de lo que está pasando. Yo creo que hay que ser, en estas condiciones tan difíciles de la Argentina, muy prudente como oposición, firme a la hora de defender los valores que de alguna manera la sociedad depositó en nosotros en la última elección, valores de defensa de la República y de la democracia, pero con mucha prudencia. Lo que está ocurriendo en la Argentina es muy difícil. Y lo último que quieren los argentinos, entiendo yo, es ver que los políticos se tiran piedras y se pasan facturas y se echan culpas unos a otros. Porque la verdad, después de 50 años, por lo menos, en los cuales la Argentina no hace otra cosa que retroceder en términos económicos y sociales, todos han sido de alguna manera, o todos hemos sido de alguna manera, corresponsables. Los argentinos vivan cada vez peor. Por supuesto, no todos tienen la misma responsabilidad, no todos han gobernado la misma cantidad de tiempo, no todos han cometido la misma cantidad de errores. Todos, de alguna u otra manera, tenemos que ver con esta incapacidad que tiene la Argentina de dejar atrás los mismos problemas de toda la vida. Y eso nos debería hacer más humildes a la hora de entrarnos como dirigentes políticos, y además debería, entiendo yo, ser un incentivo suficiente como para que nos juntemos alrededor de una mesa todos, no importa de qué partido provengamos y de qué ideología o ideas defendamos, a ver cómo resolvemos los problemas concretos de la gente. Yo creo que el ciudadano de pie quiere ver a sus políticos, a sus dirigentes políticos, hablando de los problemas de la gente, no de las cosas que le interesan a los políticos, y resolviendo esos mismos problemas que venimos arrastrando desde hace tantas décadas. Y eso la política no lo está haciendo, está lejos hoy de estar a la altura de las circunstancias, sobre todo, como decía antes, en un momento tan difícil como este que vive nuestro país y que se vive en todo el mundo. Seguro. Rogelio, el otro día, en una carta, Juntos por el Cambio se puso a disposición ante una convocatoria para, obviamente, ir resolviendo los problemas. ¿Cómo está hoy Juntos por el Cambio? Si bien, obviamente, siguiendo la noticia, vemos que hay, obviamente, algunas cuestiones internas. ¿Cómo estás viendo todo eso, Rogelio? Como algo natural después de una derrota, configuraciones en la oposición. En la coalición opositora tiene que haber una autocrítica, a mi juicio, más más profunda, no por el ejercicio de autoflagelarnos, pero sí para mostrarle a la ciudadanía que somos conscientes de nos equivocamos y que no vamos a volver a cometer esos errores. Eso no falta en algunos dirigentes, ojalá se dé. Lo importante es recuperar la confianza de la gente. La gente depositó en nosotros, en nuestro gobierno, muchas expectativas, y en gran medida esas expectativas se frustraron porque no pudimos resolver problemas que venimos arrastrando desde tantas décadas. Y eso exige también de nuestra parte mucha humildad, y también exige, como decíamos antes, autocrítica y cercanía a la gente, y empezar a hablar de los problemas de los ciudadanos, del ciudadano. Que creo que eso es lo, como dije antes, le está faltando a la política. Rogelio, te traigo un poquito a la provincia, y la verdad que transformarse como referencia en una interna, o más que nada no fue una interna, sino una elección dentro del espacio del PRO, que es la parte de Juntos por el Cambio. ¿Cómo viste esto, Eduardo Caminal transformándose en presidente del PRO? Uno lo celebra de alguna manera que haya estas instancias. ¿Cómo lo viste vos, Rogelio, a todo eso? Bueno, cuando me consultaron, sugerí que se hiciera todo el mayor esfuerzo para llegar a una lista de unidad. No porque no crea en la competencia, pero yo prefiero guardarme esa instancia de la competencia para decidir las candidaturas, ¿no? Por eso creo que las PASO son un buen elemento cuando hay competencia para que la gente elija quiénes son los mejores candidatos, quiénes son los que mejor representan a cada espacio político. Pero en un partido político, en una interna exclusivamente partidaria, en un momento como este, pareció que había que hacer un esfuerzo para dejar a todos conformes y meter a todos dentro con participación. Para todos, de hecho, yo le pedí a los dirigentes con cargos públicos que nos tuvieran de participar para que le permitiera a otros también tener la experiencia de formar parte de la vida partidaria. Eso por parte se cumplió, dirigentes nuevos, otros con alta experiencia, pero que bien son jóvenes y tienen mucho para dar, y la verdad que yo confío en que van a ser muy buenos dirigentes a futuro también. Y me parece que finalmente, después de la interna en el PRO, se logró conformar una unidad bastante sólida de cara a lo que se viene, que es lo importante, ¿no? Un proyecto de transformación de la provincia. No me quedo en las internas ni en las disputas personales y egocéntricas y de una manera cuestiones que hacen a la vanidad de las personas, sino a mí lo que me motiva, lo que me mueve a seguir en la política, a salir de mi zona de confort, que es ocupándome de mis temas y de mi familia, es tener un proyecto de transformación para Entre Ríos. Si podemos configurar ese proyecto de transformación y podemos soñar con una Entre Ríos mejor, bueno, ahí voy a participar en el lugar que sea, no importa dónde, donde mejor pueda contribuir precisamente a ese proyecto transformador. Rogelio, ¿cómo estás viendo a la provincia? Porque ahí dijiste, y a su vez te pregunto, ¿cómo estás viendo esto de el gobierno tratando de eliminar lo que es la instancia de las PASO? ¿Me escuchás, Rogelio? Hola. ¿Ahí me escuchás? Ahí sí. Te preguntaba cómo estás viendo, ya que hiciste referencia a la provincia, la situación de Entre Ríos puntualmente, y cómo estás viendo esto de que el gobierno quiere eliminar las instancias de lo que son las PASO. A ver, yo creo que la política como la economía necesita prioridad, no se puede cambiar las reglas permanentemente de acuerdo a las conveniencias o a el oficialismo entiende que le puede servir más en la próxima instancia electoral. Yo estoy de acuerdo en discutir y en debatir reformas electorales. De hecho, lo intentamos cuando estuvimos en el gobierno. Algunas dieron y en otras logramos el acompañamiento. Y las PASO me parecen un buen instrumento para definir quiénes son los mejores candidatos. me parece que no tienen sentido cuando no hay competencia, es decir, hacer votar a la gente en una elección donde no se compite por nada, no me parece razonable, y además parece que es muy caro. Uh-huh. para el ente público, para el presupuesto. Ahora, si hay competencia, me parece un buen instrumento. Y si queremos ahorrar plata, porque ese también es uno de los argumentos que escuché, lo mejor es ir hacia un esquema de plata única, claro. Y eso es realmente lo que nos va a permitir ahorrar muchos muchos recursos. Yo espero que haya un debate profundo respecto a cambios electorales. Ojalá se dé. Hay que hacerlo el mismo año de la elección, y para esa elección no corresponde. Eso tiene más que ver con sacar una ventaja desde el punto de vista electoral que con una real la idea de modificar para mejorar la democracia. Rogelio, ¿y cómo estás viendo la provincia de Entre Ríos, teniendo en cuenta, obviamente, esta crisis que describiste a nivel nacional? ¿Cómo ves puntualmente lo que está pasando acá en la provincia? Entre Ríos replica bastante bien lo que ocurre a nivel nacional, ¿no? Así como decimos que cuando que la elección en Entre Ríos en general es muy parecida a la elección a nivel nacional, también los temas de la Argentina, como un todo, reflejan bastante bien nuestra provincia. Replica los problemas que hay a nivel del país. Es decir, estamos repitiendo en Entre Ríos los mismos problemas de hace más de medio siglo y no logramos estar mejor. Y creo que eso tiene mucho que ver con la falta de un proyecto colectivo, ¿no? Con la idea de que se puede convocar al otro y que el otro tiene cosas para aportar y para mejorar. Yo sigo esperando y lo voy a seguir esperando hasta el último momento la convocatoria del gobierno a que resolvamos entre todos esos uh-huh. problemas de la provincia que hasta ahora no le han encontrado la vuelta. Y creo que la oposición tiene que estar al pie del cañón para escuchar y responder favorablemente a una instancia de llamado al diálogo y a la posibilidad de que juntos resolvamos lo que no se ha podido arreglar en la provincia. 3 años son mucho tiempo, o es mucho tiempo para esperar. Ojalá eso lo podamos hacer ahora. Y en su momento, si nos toca la responsabilidad de conducir los destinos de la provincia, ese llamado al resto de la dirigencia política va a existir, uh-huh. porque yo creo profundamente en el diálogo y en la posibilidad de viendo puentes para a consensos, las cosas fundamentales que necesita la provincia para salir de este lugar de estancamiento. Rogelio, te quiero preguntar también, se viene lo que es la primera contienda electoral desde que obviamente asumió el gobierno. ¿Cómo estás viendo ese escenario? ¿Cómo estás viendo Juntos por el Cambio? ¿Y cómo estás posicionado vos? ¿Por qué te pregunto esto, Rogelio? Porque tu nombre aparece siempre, desde todos lados, te diría, hasta de los sectores del peronismo dicen, si se presenta a Rogelio Frigerio. ¿Cómo estás viendo eso y cómo estás viendo vos tu postura? No, esto no es un tema de una persona, es un tema de proyecto. Seguro. De transformación de la provincia. Yo estoy trabajando en eso, en un proyecto de transformación, convocando a los radicales, convocando a los independientes, convocando a los listas, convocando, por supuesto, del PRO, a los desarrollistas, a los partidos, a los de Partido Fe, a los peronistas también que creen en otra cosa para la provincia, en otra forma de hacer política. La convocatoria tiene que ser muy amplia. Uh-huh. No es un tema de personalismo. Si la convocatoria tiene éxito, si realmente podemos anteponer los problemas de los entrerrianos, los problemas de la gente, antes que las vanidades personales políticos, yo estoy dispuesto a jugar ese partido. Perfecto. En el lugar que sea. No como un tema personalista, sino como un tema de proyecto en común, porque no puedo hacer yo lo mismo que le critico a los demás. Rogelio, ¿y qué rol le das a estas elecciones de medio término? Teniendo en cuenta que, aparte acá en Concordia, marcó un hito que fue el triunfo de Juntos por el Cambio después de muchísimo tiempo. ¿Qué rol le das a las elecciones de medio término que se vienen ahora el próximo año? Bueno, sí, me lo recordás, ¿no? El 2017 en Concordia fue histórico. Pudimos ganar por primera vez una elección y de manera muy clara. Yo creo que mucho tuvo que ver lo que se hizo para la ciudad en los primeros dos años de gestión del gobierno de Mauricio Macri, las transformaciones, las obras que logramos hacer, aunque muchos nos criticaban, ¿no? Que ahora se las apropiaba el oficialismo, y yo creo y sigo insistiendo con eso, las obras son de la gente, no son de los políticos, y los vecinos, la mayoría de los vecinos de Concordia lo entendió de esa manera y por eso nos acompañó y pudimos ganar esa elección. La elección de medio término es importante, sobre todo por el Congreso. El gobierno actual, frente de todos, tiene mayoría abrumadora en el Senado, más de un 80% de los senadores son del oficialismo, tiene casi el 50% de la Cámara de Diputados, es decir, tienen mayoría muy marcadas, y creo que hace falta más equilibrio en el Congreso, así que trabajar y mucho en esta elección de medio término para generar precisamente ese mayor equilibrio para que, si no tiene ocasión este gobierno de dialogar y llegar a consensos, se vea obligado a hacerlo a partir de esa situación parlamentaria. Así que vamos a hacer el mayor de los esfuerzos para ganar esa elección en el país. Ahí está. Rogelio, te quiero agradecer muchísimo esta comunicación. La verdad que me encantó charlar con vos. Me gustaría justamente que le dieras un mensaje en un año muy complejo. Mucha gente la está pasando mal en este cierre año. Para despedirte y agradeciéndote, que le hables a la gente de Concordia, que le hables a la gente que está escuchando el programa. Circular libremente a lo largo y a lo ancho del país y de Entre Ríos, y que pueda ir a visitar a tantos amigos que tengo allá y hace rato no veo. Estoy en otra punta de la provincia, pero con muchas ganas de visitarlos y de estar en contacto con la gente. He ido muchas veces a Concordia, que los llevo en mi corazón, y que realmente podamos estar muchas cosas para que la gente, para que los vecinos de Concordia puedan vivir mejor. Espero que tengamos un mejor año. Y nada, solo desearles una feliz Navidad a todos los vecinos de Concordia y un muy buen 2021. Perfecto, Rogelio. Te mando un fuerte abrazo y buen cierre de año, ¿eh? Ahí está, el exministro, lindo charla, che, lindo análisis, bueno, la tiene clara el tipo, gracias.